Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Está muy frío afuera, ahorita salí, está cayendo un poquito de nieve aquí en el área de Salt Lake City. Para las personas que todavía no salen de sus casitas o que piensan salir más adelante, les recuerdo que el día de ayer el pronóstico del clima nos decía que iba a caer nieve hasta las 12 del mediodía, pero al parecer el pronóstico pues fue muy bueno, porque anoche sí empezó a caer nieve a partir de las 7 y media, más o menos 8 de la noche, pero después ya se calmó, no sé a qué hora, porque yo me fui a dormir y todavía está cayendo nieve, pero las calles están limpias, o sea que lo que cayó pues no fue así exorbitante, como nos decía el clima, de que iba a caer nieve ligera, pues sí cayó nieve ligera. Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, un cielo nublado, habrá algunas precipitaciones de nieve y la temperatura máxima será de 35, mínimas de 20, con probabilidad de agua nieve, ¿ok? Tenemos en estos momentos un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 85% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana se espera temperaturas máximas de 32 grados, mínimas de 13, ya aumentó un poquito, el día de ayer nos daba pues un pronóstico medio aterrador, ¿verdad? Pero al parecer pues todo aquí ya se está calmando, se está normalizando. Estoy viendo aquí el pronóstico, tal vez no me están escuchando muy bien, ahí sí me escuchan, ¿verdad? Lo que pasa es que cambié ahorita de computadora mientras reinicio la otra. Se espera hoy hasta las 10 de la mañana, 10 y media más o menos, que vaya a estar cayendo nieve. Después se espera que se calme la nieve y a las de 4 a 7 de la tarde va a empezar a caer nieve nuevamente, pero nieve ligera, ¿ok? Entonces eso, así es como estamos el día de hoy. Máximas 35, mínimas 20, chubascos de lluvia y nieve es lo que se espera el día de hoy.

Whenever I'm dressed cool, my parents put up a fight. And if I'm hot shot, mom will cut my hair at night. In the morning, I'm short of my identity. I spit mom and dad, why can't I be who I wanna be? This is my prayer that I'll die. Now it's just free.

una expedición compuesta por arqueólogos marinos, ingenieros, científicos y cineastas expertos en entornos extremos, ha dado con la nave Endurance, la embarcación perdida del explorador británico Ernest Shackleton. La expedición Endurance 22, esta expedición que partió de Sudáfrica a principios del mes de febrero, descubrió el barco a 3.000 metros de profundidad en las frías aguas del mar de Weddell en la Antártida. Su estado de conservación es tan bueno que la pintura está reluciente, así como la acaban de escuchar, ¿eh? Los clavos aún brillan y las tablas parecen nuevas, ¿cómo la ven, eh? Según escribió el historiador Dan Snow, quien está documentando la expedición para un futuro documental de History Hit, National Geographic y Disney Plus. El Endurance se hundió el 21 de noviembre de 1915, 10 meses después de quedar encallado en una gruesa capa de hielo y permaneció inmutable en las profundidades del mar de Weddell durante más de un siglo sin que nadie hasta ahora volviera a verlo. Y por falta pues de intentos, el más reciente había tenido lugar en el año 2019. Yo ahorita estoy viendo las imágenes, por eso sí estoy impactada. Bueno, la expedición que finalmente ha conseguido uno de los objetivos más codiciados de la arqueología marina zarpó de Ciudad del Cabo el 5 de febrero de este año a bordo del buque de investigación polar Agulhas II, y el naufragio fue localizado a principios de marzo, 100 años después de la muerte de Shackleton. El Endurance se hundió en un día nublado, así que el capitán del barco, que pues llevaba por nombre Frank Worsley, tuvo que calcular su ubicación a partir de las lecturas del sextante en los días anteriores, estimando la dirección de la deriva del hielo para trazar unas coordenadas aproximadas. Las coordenadas eran 68, 39, 30 sur y 52, 26, 30 oeste. Los restos del Endurance han sido hallados 6 kilómetros al sur de la posición estimada por Worsley, y en las imágenes capturadas por el equipo de Endurance 22 mediante vehículos sumergibles se puede ver el pecio con un detalle asombroso. El timón del barco continúa en posición vertical, aún hay rollos de cuerda colgando la cubierta y las letras de bronce con el nombre Endurance clavadas en la popa siguen brillando un siglo más tarde, y ningún organismo que se alimente de madera vive en esas profundidades de la Antártida. Es increíble lo que hace el hielo, ¿no? Te mantiene casi intacto. Pero bueno, la aventura del buque rompehielos empezó cuando Ernest Shackleton y otros 27 hombres se propusieron cruzar el continente Antártico por primera vez, y el plan era navegar por el mar de Weddell desde Georgia del Sur hasta la bahía de Basel en Antártida, y desde allí algunos hombres viajarían en trineos tirados por perros y a pie hasta el mar de Ross en el lado opuesto de la masa antártica, cruzando el polo sur. Y bueno, pues ahí está la tripulación de Endurance deambuló entonces por el hielo hasta abril de 1916, y utilizaron un bote salvavidas. Un pequeño grupo que era encabezado por Shackleton se aventuró hasta las Islas Georgias del Sur en busca de ayuda, lo que resultó en el rescate de toda la tripulación en el mes de septiembre de 1916. No crean que murieron ahí, ¿ok? 28 hombres sobrevivieron, dando pie a la leyenda. Los 69 perros que habían llevado consigo murieron o tuvieron que ser sacrificados. Ay, pobrecitos. Y Shackleton murió el 5 de enero de 1922 y en Río de Janeiro, cuando se disponía a emprender una última expedición polar. Nadie volvió a ver el Endurance hasta ahora, o sea, 107 años después. qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Les digo, a mí me encantan este tipo de noticias, todo lo que hacen los arqueólogos, a mí me impresiona todo lo que pueden traer, ¿no? De información de algo que pues fue encontrado, ya sea la profundidad de un océano, la profundidad de la tierra, no sé, o de un árbol, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Y bueno, la otra información que les tengo, que es fuera de lo común, se trata de un escalofriante, ¿cómo le diremos? No sé si le llaman escalofriante o esperanzador, pero aseguran que supuesto ovni atacó tropas de Rusia en guerra con Ucrania. Las miles de historias de la guerra de Rusia contra Ucrania han impactado al mundo entero desde hace 12 días, ¿no? Que pues empezó todo esto. Y ya que comenzó pues este conflicto bélico, vamos a decirle cómo es, que pareciera no tener fin, y es que ahora una asombrosa noticia empieza a tomar fuerzas en diversos portales digitales y envuelve a un supuesto ovni involucrado en el desastre. El portal Debate, haciendo eco en CBN News y Daily Stars, informaron que aparentemente un supuesto ovni habría sido el causante de destruir un convoy de tropas de Rusia en plena guerra contra Ucrania. ¿Realidad o mito para llevar esperanza al pueblo de los ucranianos en tan desesperanzadores momentos? ¿Ustedes qué opinan? ¿O se trataría de un milagro? Y es que los medios recogen datos que apuntan que un supuesto soldado de Ucrania vivió una de las experiencias más extrañas y esperanzadoras de los últimos días en medio del conflicto de Rusia, atacando sus territorios y el terror que causa la guerra a los civiles y militares. El hombre aseguraría que un presunto objeto volador no identificado habría salvado a él y a sus tropas ucranianas de ser atacados por un convoy de soldados de Rusia, lo que sin duda resultaría algo difícil de probar, pero él mismo contó con sus propias palabras lo que vio. Dijo, así como hace unas semanas atrás se viralizó la historia del supuesto piloto fantasma, que bueno, que también hablamos de él, creo, o no sé si lo hablé, pero sí lo leí, en los cielos de Ucrania, alentada por un expresidente de aquella nación, para dar esperanza a la población civil, para hacerle saber que un hombre habría derribado varios aviones rusos y estarían protegidos, pues algo similar ocurriría con esa versión del ovni. Se supone que un ataque relámpago por medio de un ovni a tropas rusas habría detenido a estos de avanzar a territorio ucraniano para acabar con sus pobladores, lo que supone pues una esperanza para la población del presidente Volodymyr Zelensky, en medio pues de plegarias a que sean ayudados. Bueno, pues el director de la cadena de medios de comunicación cristianos en Ucrania, en CBN News, Kostyantin Livitnenko, aseguró que las plegarias de millones de ucranianos fueron escuchadas, quienes buscaron ayuda desesperada para que alguien los asistiera y protegiera en medio del abandono hacia los aliados del país. El testimonio del supuesto soldado de Ucrania fue narrado por el cristiano Livtinenko, quien ofreció una entrevista al show de televisión de Global Lane, y resultó impactante para quienes tuvieron la oportunidad de escuchar, pues el militar habló con su padre sobre el miedo que tenía de ser muerto en plena guerra cuando sucedió pues lo inesperado. El soldado, al encontrarse al frente de la guerra, supuestamente llamó a su padre para comunicarle que estaba a punto de enfrentarse a las fuerzas de Rusia, quienes estaban avanzando en convoy para su territorio. En la noche mantenían sus posiciones y descubrieron que muchos tanques y máquinas de la Federación Rusa estaban acercándose a ellos, fue lo que dijo el director de televisión cristiano. Aparentemente, al momento de la llamada de su padre, el señor estaba rodeado de un grupo de personas pertenecientes a congregaciones cristianas, quienes estaban orando por él y por las tropas de Ucrania, además de los civiles que huían a refugiarse de los ataques de Rusia. Pero ¿el milagro llegó? Esa es la pregunta. Pasó la noche y el padre del soldado, junto con sus colegas, continuó orando por las tropas de Ucrania, y cuando a la mañana siguiente aparentemente recibió la noticia impactado, un ovni habría salvado a los soldados ucranianos, destruyendo los convoyes de las tropas de Rusia. El hombre se enteró por medio de una llamada de su hijo, quien sorprendido le dijo que un milagro había ocurrido y que él mismo vio cómo cuando las tropas de Rusia se acercaban y de pronto desde el cielo, medio de la noche, un ataque relámpago cayó sobre los soldados rusos y los mató. Parecía una nave espacial. Algún milagro ha sucedido, un ataque de una nave espacial, fue lo que dijo el soldado a su papá de manera impactante cuando él mismo vio cómo un relámpago se abrió en el cielo y salieron chispas de la tierra para después ver a los tanques de los militares rusos destruidos. Entonces, ¿fue la intervención de Dios? Es otra pregunta. Eso es lo que piensa el director de la cadena de medios cristiana, quien difundió las palabras de su hijo. Todos esos soldados pensaron que tal vez lo había hecho un arma que no conocíamos, dice, o que solo fue la intervención de Dios, mencionó para Daily Star. Entonces, ¿ustedes qué opinan al respecto? Lo que haya sido, si esta historia fue real y se puede ver que sí fueron destruidos, pues, ¿por qué no, no? ¿Cuántas cosas hay aquí que nosotros desconocemos? Y no porque no los hayamos visto no quiere decir que no existan, ¿verdad? Pero bueno, ahí está esta noticia fuera de lo común y que pues realmente pues se volvió noticia, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué ustedes qué piensen al respecto? ¿Creen que sí fue un ovni? ¿Creen que fue un rayo? ¿Fue algo distinto? ¿Qué es lo que piensan? Bueno, pues ahí está esta noticia. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, nunca así, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Tal vez crees que estoy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte de vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Oh. Oh. Pero no lo beses, La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y en este segmento, bueno, el día de hoy hablaremos de la trombosis, ¿no? Y cómo puede prevenirse. La trombosis ocurre cuando se forma un coágulo en el interior de un vaso sanguíneo. Esta afección es una causa común de los ataques cardíacos y bueno, la trombosis venosa profunda ocurre cuando se forma un coágulo de sangre llamado trombo en una o más venas profundas del cuerpo, y es común que esto ocurra en las piernas. Existen distintos factores que pueden aumentar el riesgo de una trombosis venosa profunda, y cuanto más factores presente una persona, mayor es la probabilidad de padecer esta afección. Por ejemplo, atravesar un embarazo, fumar, mantenerse en reposo prolongado, por ejemplo, tras una larga hospitalización o por una parálisis, permanecer sentado durante periodos prolongados, como al conducir o como al volar, sufrir ciertas afecciones como insuficiencia cardíaca o enfermedad intestinal inflamatoria, sufrir lesiones o someterse a alguna cirugía, tener antecedentes familiares de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, tener más de 60 años, tomar ciertos medicamentos, por ejemplo, píldoras anticonceptivas, o someterse a terapia de reemplazo hormonal. Y algunos síntomas más comunes de las trombosis venosas profundas son el dolor en la pierna afectada, pues rara vez ocurre en ambas piernas, que normalmente comienza en la pantorrilla y se siente como un calambre o una inflamación, enrojecimiento o decoloración en la pierna afectada, hinchazón en la pierna afectada, sensación de calor en la pierna afectada. ¿Cómo se puede prevenir? Puedes prevenir la aparición de trombosis venosa profunda incorporando diferentes hábitos. Hay que mantenerse activo. Un estilo de vida sedentario no es saludable para nadie y se asocia a muchas enfermedades crónicas como la obesidad, altos niveles de colesterol y presión arterial, el síndrome metabólico, diabetes, osteoporosis e incluso ciertos tipos de cáncer. Y también es especialmente peligroso para las personas que tienen predisposición genética a la coagulación o que tienen enfermedades que las ponen en riesgo de trombosis, ya que estar mucho tiempo sentado o en una misma posición impide que la sangre circule correctamente. No es necesario hacer un gran esfuerzo físico ni visitar gimnasios para mantenerte activo. Caminar, correr, andar en bicicleta e incluso tomar recreos cada 15 minutos durante el trabajo para estirar puede hacer la diferencia. Y otro momento clave para recuperar la movilidad es después de una cirugía, ya que bajo estas condiciones se ralentiza el flujo sanguíneo. Y por ello, cuanto antes pues puedas comenzar a moverte de manera segura después de una enfermedad o cirugía, es mejor. Entonces, para eso pues consultas a tus profesionales de salud sobre esa posibilidad, ¿no? Es muy importante cuidar la presión arterial. Cuando se descuida el control de los niveles de la presión arterial, aumenta el riesgo de sufrir hipertensión, una afección que puede causar distintas complicaciones cardiovasculares como accidentes cerebrovasculares o ataques cardíacos. También aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda, por lo que se aconseja tener un cuidado extra sobre la presión arterial a las personas que tienen antecedentes familiares de trombosis, embolia pulmonar u otros trastornos de coagulación. Limita o evita el tabaco. Fumar es la causa evitable más importante de muerte prematura en Estados Unidos. Existe mucha evidencia que respalda los beneficios de abandonar el tabaco, incluido un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, problemas pulmonares y cáncer. También puede beneficiar a quienes tienen un mayor riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda, y esto se debe a que fumar aumenta los niveles de la presión arterial, dificulta una correcta circulación sanguínea y aumenta la tendencia a que la sangre se coagule. También es importante controlar el peso. El exceso de peso aumenta el riesgo de aproximadamente 200 afecciones diferentes, incluidas las enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes tipo 2, osteoartritis, apnea obstructiva del sueño y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sí, así se pronuncia. Y bueno, pues también hay que mejorar la circulación, hay que combatirla con alimentos que te ayuden a reducir los niveles de colesterol, que tengan propiedades analgésicas y antiinflamatorias y que sean ricos en antioxidantes. Y ahora, ¿qué es lo que vas a hacer para prevenirlo? Con la alimentación, para mejorar tu metabolismo, las mejores opciones son los chiles, las manzanas, las naranjas, los arándanos, el jengibre, el ajo, frutos secos, los tomates y cúrcuma, entre otros. También es muy importante mantenerse hidratado. Ya hemos hablado de la cantidad de agua que necesita el cuerpo. Hoy estaba leyendo un artículo, no sé si sea cierto, que decían que una artista muy conocida pues dice que no toma agua, que tiene una enfermedad o tiene una condición en la que no puede tomar agua que está baja en sodio, algo así. Entonces toma puros bebidas para deportistas. Entonces así como que dices tú, wow, ¿qué? ¿Cómo es posible que una persona pueda sobrevivir sin agua, no? Agua normal. Pero bueno, hay de condiciones a condiciones, ¿no? A veces pues tu cuerpo te dice, no, pues prefiero esto que le des a esto que no des. Pero pues también es porque hay un descontrol ahí, ¿no? Pero bueno, el punto es de que los alimentos que te acabo de mencionar te van a ayudar a prevenir este padecimiento y a mejorar tu circulación sanguínea, ¿no? Si tus piernas son propensas a hincharse, puedes consultar con tu médico sobre el uso de medias de compresión, y estas se encargan de crear una presión firme en el pie y la parte inferior de la pierna, volviéndose menos apretadas hacia arriba. Esto ayuda a que la sangre regrese al corazón en lugar de acumularse y coagularse en las piernas, lo que puede reducir la hinchazón y ayudar a prevenir la trombosis venosa profunda. También, si tú vas de viaje, ¿no?, y son viajes largos, pues utiliza esas medias para que no vayas a cansarlas, o vaya a pasar algo, ¿no? Entonces también pues es importante que no olvides visitar a tu médico. Si tú sientes que tienes varios síntomas o que tienes el riesgo de padecer trombosis porque tus padres lo han padecido, pues lo mejor, lo ideal es que consultes con tu médico para que te ayuden a prevenir pues esta enfermedad, haciéndote chequeos anuales y pues cambiando tu alimentación, ¿no? Conociendo tus antecedentes familiares y tu estado de salud, pues los médicos pueden anticiparse a la aparición de cualquier problema o detectarlo a tiempo cuando las posibilidades de cura pues son mayores. Muchas veces la trombosis puede desarrollarse sin dar claras señales, por lo que tienes que estar atento a cualquier síntoma relacionado, como hinchazón, como dolor, enrojecimiento o calor inusual en una de las piernas, pues es fundamental, ¿no? Entonces, pues nada más como recordatorio que es mucho más fácil prevenir la trombosis venosa profunda que tratarla una vez que ya fue diagnosticada. Entonces hay que prevenir, hay que hacer cambios, hay que hidratarse, hay que comer saludable. Si estás con exceso de peso hay que bajar de peso. Si no haces ejercicio, si no te mueves, muévete. Haz todo lo posible pues para que tu metabolismo esté bien y tu salud también. Y bueno, este artículo ya saben de dónde lo saqué, de Hola Doctor, y ellos consultaron las fuentes siguientes: Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, Asociación Estadounidense del Corazón, Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Clínica Mayo, Organización Mundial de la Salud. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora vamos a pasar directamente con el tema del día. Thank you.